Porque todos tenemos un niño en nuestro interior y es ahora el momento de dejarlo salir. Aquellas series que alegraron nuestra infancia. Cartoon lleno en Fuera de Servicio. Fuera de Servicio, periodismo animado.